en el andar. Y a donde vaya para huir te de llevar. Nunca estoy lejos, aunque distante conmigo estás. Mientras mi sangre siga fluyendo te de nombrar. Y cuando llegue el más allá en tu regazo quiero estar. Y en cada estrella brille siempre este cantar. Mi amanecer, mi Tarahui, cantándote, nombrándote, yo soy feliz. Sos la razón de mi existir y hasta la muerte de cantarte, Tarahui. Cantar. Soy de la tierra de Cabral y San Martín, inmenso verde y el río dulce como agua ahí. Noches intensas de mil estrellas hoy traigo aquí, porque me diste en mi niñez esta humildad de agradecer. Yo viviré en